Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Mira, antes de, si te parece, antes de hablar del tema deuda, que entramos, entiendo yo, una semana de definiciones, hasta el día, bueno, hasta el 22, pero creo que se va a extender. Bueno, de todo eso lo charlamos ahora. Pero se cumple hoy un año de la nominación de Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández como presidente, o para encabezar la fórmula del frente de todo. ¿Qué evaluación haces de este año? Y visto en perspectiva, ¿qué sucedió después de aquel anuncio? Bueno, a ver, primero nos tomó a todos de sorpresa. Yo me acuerdo que era un sábado a la mañana, si no me falla la memoria. Era un sábado a la mañana, sí. Sábado a la mañana, y yo iba al programa de Eduardo Aliberti. Sí. Y cuando llegué le dije, che, ¿es en serio? Porque era la primera cosa de no comerse un amago que no fuera una opereta, ¿no? Bueno, cuando vimos que era en serio, empezamos a valorar que era una jugada política de altísimo nivel, como luego la experiencia demostró, que Cristina estaba cumpliendo lo que había dicho bastante tiempo antes, en Avellaneda, en aquel acto, cuando dijo, voy a hacer todo lo que haga falta para que una mujer o un hombre, el 10 de diciembre de 2019, reemplacen a Mauricio Macri. Y bueno, sí, creo, claro, que es lo que hizo. Tuvo esa valoración, entendió que el camino era la construcción de un espacio frentista amplio, plural, diverso, que pudiera contener a una cantidad de actores de la política, de sectores de la política, que requerían una apertura, y que Alberto podía expresar esa apertura, pero con un detalle, que la experiencia, por ejemplo, de la elección brasilera era que los votos propios no se transfieren, y entonces creo que la gran genialidad es la conformación de la fórmula. Sí. Es decir, ella en la fórmula, con lo cual automáticamente todo ese caudal enorme de respaldo que tiene estaba implícito, y Alberto encabezando como una señal hacia la apertura que luego se concretó de diversos sectores que conformaron lo que hoy es el Frente de Todos, y que ha funcionado bien. Le ha tocado bailar con la más fea, sin duda, porque que heredaba una pandemia económica no era una sorpresa, por eso también hacía falta ese frente amplio y diverso, pero que sobre el pucho iba a venir la pandemia sanitaria, sí fue una sorpresa, y puso a prueba y en tensión, y lo sigue haciendo, de todas las capacidades que esta gestión y este Estado tienen para sobrellevar la situación. Así que para mí el balance es más que positivo. Pone a Cristina en toda su dimensión de gran estadista, y a Alberto en un conductor de esta etapa del proceso, que lo está haciendo con mucha eficacia, con mucha muñeca, con mucho equilibrio, con, yo diría, con esa frase de él del otro día, que algunos confunden buenos modales con debilidad. Sí. Y que creo que es una buena síntesis de lo que es su estilo de gobierno, de gestión y de comunicación. Ahora sí, te propongo que cambiemos de tema, vamos al tema deuda. Hubo contraofertas, eso leí. Perdón. Sí. Porque quiero decir una palabra, dos ¿cuál? Palabras. De lo que estaban hablando ustedes, porque ustedes hablan de la clase media como un todo y yo no estoy de acuerdo. La clase media son las pymes, la clase media son los profesionales, la clase media es todo un sector amplísimo, decisivo en un país como la Argentina, en el que efectivamente hay un sector que es proclive a comprarse todas las consignas del liberalismo, de la derecha política y demás. Pero también hay otro sector que históricamente ha sido aliado de los sectores populares, que ha estado presente en la mayoría de las luchas reivindicativas, que tiene un valor notable. Entonces, no me gusta a mí dejar sentado el criterio de la clase media como un todo, porque ese todo creo que no existe. Ah, está muy bien, está muy bien. Son, en todo caso, algunos sectores de que pueden ser capas medias en general, pero también, sí, también hay de todo tipo, ¿no? En materia ideológica también hay sectores de sector trabajador que son más de derecha que los de la clase media, más neoliberales que los de la clase media, o que asumen posturas reaccionarias, ¿no? Frente a situaciones donde se discuten esto. Carlos, te llevo al tema deuda, porque ahí estoy tratando de entender qué significa la contraoferta que hicieron los fondos, y si eso implica ya una salida al asunto, que se destraba, que va a haber un resultado positivo. ¿Cómo lo ves? No, a ver, significa, el gobierno dijo, esta es nuestra posición, queremos saber qué opina la contraparte. Ahora la contraparte ha hecho conocer una oferta que nosotros tampoco conocemos, por lo tanto la está analizando el gobierno y sabemos que existe, y lo que tenemos es lo que dicen los medios, que incluso no es una contrapropuesta homogénea, hay distintos matices en distintos fondos, pero lo importante que yo diría es que se está negociando. Y que la negociación da señales de voluntad de acortar las diferencias, y que por eso durante la semana pasada se observó un movimiento de suba del valor de los bonos que se están renegociando. Más que eso yo no tengo para decir. Aparece ahí la idea de un cupón, ¿no? ¿Cómo? Aparece por ahí la idea de un cupón que podría destrabar más todavía, algo que vos ya habías anticipado. Sí, sí, pero esos son todos, por eso, instrumentos de la negociación. Lo que hay que tener es paciencia y confianza en los que nos representan en la negociación, y que van a mantener, confianza en que van a mantener la idea de que el resultado de la negociación debe seguir siendo de una deuda sostenible, es decir, un cronograma de periodos de gracia, de intereses, etcétera, que permita ser enfrentado y que le dé a la Argentina la posibilidad de recuperarse e iniciar una senda de crecimiento con la gente adentro y sin más ajustes. Y yo creo que eso fue dicho reiteradamente y confío plenamente en que será sostenido. Después es muy difícil decir que si la tasa es 2.33 es sostenible y si es 2.59 deja de ser sostenible. 2.59 es un número cualquiera que estoy diciendo yo, ¿eh? Sí. Es decir, ¿cuál es el nivel de la sostenibilidad? O que si la gracia dura 3 años es sostenible, pero si en la negociación se acepta que al segundo año hay que hacer algún desembolso, aunque sea simbólico, por eso deja de ser sostenible. Porque si no, estaríamos diciendo que no es una negociación, sino que hay una postura de Argentina que es esto, tómelo o déjelo. Y no es eso lo que está sucediendo. Argentina dijo, esta es nuestra postura. Del otro lado le dijeron, no, esto no va. Y, bueno, ¿y usted qué propone? Bueno, ahora hay una contrapropuesta. Yo no la conozco, insisto. Supongo que ahora comenzará una negociación entre los términos de la propuesta argentina y esa contrapropuesta. Y si los márgenes son chicos, y si se puede jugar con la combinación de variables que el ministro Guzmán ha explicado infinidad de veces, es decir, combinaciones distintas de plazos, quitas, tasas, etcétera, pero que den como resultado similar sostenibilidad para la Argentina, creo que esa es la negociación y la etapa de la negociación en la que estamos. Creo que también, como dijimos alguna vez en los últimos días, o varias veces, lo del 22 no es el día D. no va a ser el día del desembarco en Normandía, ni va a pasar nada del otro mundo, creo yo. Sí. Hay una negociación, porque el 22, ¿por qué existe? Simplemente existe porque el 22 de abril venció un cupón de 500 millones que Argentina tenía que pagar y no pagó, y eso automáticamente tiene 30 días de gracia, dentro de los cuales los acreedores no pueden hacer nada. A los 30 días, de acuerdo a las condiciones del bono, los acreedores podrían judicializar el reclamo. Pero que puedan judicializarlo no quiere decir que deban judicializarlo. Claro. Y si hay una negociación en marcha, a mí no me extrañaría que, si no hay acuerdo, pero hay visualización de negociaciones positivas, ese día 22 también sea nada más que un hito y las conversaciones sigan más allá del 22. Claro. Eso puede pasar. Puede pasar con un acuerdo explícito. Se han puesto de acuerdo el gobierno argentino y los acreedores en fijar una nueva fecha límite para la negociación. O puede funcionar como un acuerdo tácito. Simplemente hay un compromiso de no hacer nada hasta mientras se está negociando, y entonces no pasa nada, y el 22 no tiene ninguna, porque el 22 no está escrito en ningún lado, no vence ningún contrato determinado, es simplemente el periodo de gracia que tiene el vencimiento de esos intereses que ocurrió el 22 de abril. Carlos, entonces, a ver, para pasar en limpio, la información importante de los últimos días es que se entabló una negociación mucho más formal, ya con contrapropuesta por parte de los acreedores, que no es una contrapropuesta homogénea, que depende de cada tenedor, pero que esa es la marcha, digamos, que hay una formalización, digamos, de la negociación de cara o al 22 o a la extensión de ese plazo. Sí, a ver, repito. Hay una negociación, la Argentina dijo, esta es nuestra propuesta, del otro lado le dijeron no nos gusta, Argentina dijo, dígame cuál es la suya, parecería que ahora la contraparte dijo, esta es la nuestra, entonces hay una negociación de dos propuestas, la Argentina y la de los bonistas. A partir de ahí, seguramente, incluso los intermediarios, los bancos designados, que para eso cobra una comisión y demás, intentarán acercar las partes. Esto es complejo porque es por plata. No es, cada décima de punto, cada cosa, cada mes, cada cosa vale, se cuantifica. Por lo tanto, son negociaciones complejas. El dato bueno es que se está negociando. Yo insisto, para los argentinos la medida es que lo que el gobierno ha dicho sea respetado a rajatabla, es decir, no vamos a firmar un acuerdo que no sea sostenible y que signifique que la Argentina tenga que hacer más ajustes para poder cumplirlo. Creo que esa es la síntesis de lo que tenemos que analizar, porque nosotros nos vamos a meter en montones de tecnicismos y además sin tener siquiera toda la información, porque es porque lees en el diario que un comentarista dice que pasa tal cosa. Bien. Y muchas veces yo sé, y ustedes también, que esos comentarios son de juntar palabras sueltas, cosas que dice uno, el otro, ¿Sabes cuánto me llamaron ayer a mí a la tarde a preguntarme qué es lo que yo sabía y después los escuché hablar opinando? Bueno, son partes interesadas también en algunos casos, ¿no? ¿Cómo? Son partes interesadas en algunos casos, digo. No necesariamente, no. Con tanta buena fe como vos y como yo. Interesadas, bueno, en tener información buena. De cualquier manera, yo creo que todo esto hay que ponerlo en otro contexto. Argentina está dando otras batallas. Hoy se van a poner en marcha una serie de medidas regulatorias tendientes a varias cuestiones. Una que todavía no ha sido totalmente, creo que, entendida, el gobierno, con buen criterio, y el Banco Central tomó medidas limitando el acceso al crédito a las empresas que compran bonos, cosa que parece de perogrullo, pero sucede. Es decir, vos tenés un momento, tenés un intento de generarte una devaluación forzándote, sí, con el contado con liqui y con todo lo demás, y tenés empresas que por un lado piden subsidio para pagar salarios y por el otro aparecen haciendo operaciones de contado con liqui. Claro, claro, claro. No es muy sensato. O ha tomado otra medida que dice que, bueno, los productores agrarios, para acceder a los créditos de tasa subsidiada, no tienen que tener en stock más que el 5% de su cosecha. Uh-huh. Si no venden, que tienen, digamos, el derecho a si no vender... Si no venden es porque no tienen necesidad. No tienen, claro, y menos de tener acceso al crédito subsidiado. Claro, claro, por eso. Y menos tener acceso al crédito subsidiado. Es decir, el gobierno va tomando medidas. Hoy vemos en los diarios que hubo un récord de compradores de $200. Sí. Bien. Que hacen pequeñas operaciones y que las presentan hasta como una picardía. Es decir, alguien va y compra el dólar oficial más el impuesto que de país que le cobran, y sí, va y lo vende en el mercado negro al doble, y entonces se gana 10.000 mangos haciendo una pequeña bicicletita. Uh-huh. Bueno, eso tiene muchos remedios. Primero, por ejemplo, yo te voy a dar el caso. Nosotros no le vendemos dólares al público en general. Solo pueden acceder a esa operatoria los que tienen una cuenta habilitada. Sí. Y los que tienen una cuenta habilitada tienen que también después demostrar que sus ingresos les permiten desembolsar esas sumas todos los meses. Uh-huh. Es decir, que hay muchas maneras de regular, porque una cosa es la necesidad y otra es facilitar la especulación. Con esto de los $200, cuando se puso en vigencia, nosotros comprobamos, por ejemplo, que en las provincias limítrofes, en Misiones, sí, traían gente del Paraguay a hacer la cola a comprar los $200. Uh-huh. Porque se vendía de manera indiscriminada. Entonces Central sacó una resolución diciendo que solo podían comprarlo personas que tenían domicilio en la Argentina. No necesitaban ser argentinos, pero tenían que tener un domicilio registrado en la Argentina. Claro. Que lo podía comprar alguien que venía un ratito del Paraguay o de Brasil, se ponía en una cola, compraba, porque era la industria de los coleros. Sí. Son cosas que se pueden corregir. Y uno dice, mientras tanto, tenés del otro lado todas las carencias, porque todo eso que se pierde por este lado falta del otro. Uh-huh. Es decir, no es sin costo, todo alguien lo paga. Uh-huh. Bueno, son todas cuestiones que hay que seguir trabajando. Uno podría también decir, si quiere, para panorama de lunes, que para la Reserva Federal de los Estados Unidos la crisis podría durar hasta fines del 2021. Dijo fines de Jerome Powell. Y llamativamente dice un diario, ve complicaciones y pide más política fiscal. Ah. Dice que haría falta una acción más activa en materia fiscal. Dice, ya no cabe el uso de la política monetaria sino fiscal. Un esfuerzo fiscal adicional sería valioso para esquivar los daños económicos de largo plazo. Y no sé por qué se me ocurrió juntarlo con lo que hoy leí que dice Jorge Lugones, el presidente de la Pastoral Social. Sí. Que dice, toca además atender el rediseño impositivo que plantea el presidente, para ver si al realizar un justo reparto en las cargas, también se puede ayudar al financiamiento del déficit del Estado. también ayudaría a un rediseño de la producción y el trabajo en este contexto excepcional, es decir, una suerte de nuevo pacto social. Nada parece ser igual. La armonía entre los diferentes sectores sociales y políticos debe aportar a realizar los cambios necesarios. No debería continuar la preeminencia del mundo financiero sobre el productivo. Digo, parecen todas cosas desconectadas, pero todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Claro. Porque hay que discutir. Todos quieren más Estado, pero hay que discutir quién lo financia también, ¿no? Así es. Carlos, nos pasamos... Sí, decime. No, iba a decir, mientras tanto tuvimos la inflación de abril, que parece haber sido una buena noticia porque fue del 1,5%, pero cuando le abrí los datos, alimentos y bebidas aumentó 3,2%. Claro. Y alimentos y bebidas, como hemos dicho y repetimos, es el índice de los pobres. Y lo junto con otro dato que está en los diarios de hoy. Los trabajadores formales resignaron 2.3 en el primer mes de la cuarentena, es decir, según información oficial, los salarios reales perdieron en marzo contra la inflación 2.3. ¿Cuánto habrán perdido en abril? Lo sabremos dentro de unos cuantos días. Poquito, sí, sí. Y esto también nos tiene que preocupar, porque tenemos todo este escenario de... no solo salarios congelados, sino recortes salariales. No solo recortes salariales, sino pérdida de puestos de trabajo. Y precios que, si bien están contenidos, los esenciales siguen aumentando. Y entonces el acceso a esos bienes esenciales se le hacen cada vez más difíciles a los sectores de menores ingresos. Y ahí tenemos otro flanco que hay que atender. Yo veía el otro día al presidente de la COPAL diciendo que querían permiso para aumentar. Pareciera que aumentan sin permiso, porque alimento y bebida aumentó pese a que los precios están congelados, pero porque dice que le subieron los costos y que necesitan aumentar los precios. Bueno, qué bárbaro. Eso es un problemón, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Carlos, volvemos a hablar mañana, dale. Hasta mañana.